En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Hasta las 4 de la madrugada, durante casi 2 horas y media. Esto es La Rosa de los Vientos, esto es Onda Cero. Y con la tertulia Zona Cero, como siempre, con Jesús Callejo, con Lorenzo Fernández, con Manuel Carballal y con noticias, con informaciones. Desde el principio, una muy curiosa, tiene que ver, en un principio podría decirse que tiene que ver con el boom inmobiliario, porque de otra forma no se explicaría que se haya pagado 1 millón de euros prácticamente por la casa de quien fuera el satanista más famoso de la historia. Algunos decían que el hombre más malvado que jamás haya existido, la casa de Aleister Crowley, un viejo conocido de este programa. Sí, un viejo conocido, efectivamente, el que se autodenominaba la bestia 666, le gustaban los nombres ribombantes, debe ser para eso, para infundir respeto y en algunos casos miedo. Aleister Crowley, allí por donde iba generaba el escándalo y, cómo no, su leyenda se incrementó cuando muere y los lugares donde él vivió, entre ellos vivió la mansión Poleskine a orillas del lago Ness, mira qué sitio se buscó, que por cierto, ¿sabes quién lo compró? Lo compró en su día uno de los grandes fanáticos de Aleister Crowley, que era Jimmy Page, el guitarrista y líder de Led Zeppelin, que le encantaba Aleister Crowley. Pues él lo compró en su época, estamos hablando de 1970, pero Crowley también vivió durante un tiempo en la isla de Sicilia, en concreto en Cefalú. Y la casa donde él vivió, que se convirtió en la abadía de Telema, y luego comentaremos un poco qué cosas se hacían allí y qué rituales, hasta que le echó ni más ni menos que Mussolini, y luego también contaremos por qué le echan de Cefalú y de Sicilia a Aleister Crowley. Bueno, pues esa casa, que es verdaderos escombros, yo intenté verla cuando estuve en Sicilia hace muy poquito y me desaconsejaron ir porque dice que era peligroso, que estaba prácticamente en ruinas y que podía sufrir un accidente. Y dije, quita, quita, que esto de morir en la casa de Aleister Crowley como no me hace gracia. Y mira tú por dónde, ahora una agencia inmobiliaria ha sacado la casa a la venta por 800.000 euros, ni más ni menos. La verdad que esa casa es una ruina y nunca mejor dicho. Pero si alguien la quiere comprar, la comprará no por la casa en sí, sino por el símbolo y las energías que deben subyacer en esa casa, que se convirtió, ya digo, durante 3 años en la abadía de Telema. Casi 1 millón de euros que se va a pagar por esa casa. Puede ser pura magia. En cierto modo vamos a hablar un poquito de magia o de las interpretaciones mágicas de la realidad para equivocarnos a todos. Y lo vamos a hacer ahora con una cita de Edmund Burke. Decía que el pueblo no renuncia nunca a sus libertades si no es bajo el engaño de una ilusión. Y a propósito de cómo se engaña, de cómo la magia o más bien las interpretaciones mágicas de la realidad modifican las cosas y nos hacen creer en lo que no es, quisiera hacer referencia a tres noticias. La primera de ellas tiene que ver con un estudio científico que se ha efectuado a través de la Agencia de Investigación de Proyectos Avanzados de Defensa del Gobierno de los Estados Unidos, el DARPA, así se conoce a este organismo. El estudio consistía en crear estrategias para localizar 10 globos lanzados al aire desde un punto y cada uno de esos globos con un destino aleatorio. El grupo que logró hacerlo, que logró primero recuperar esos 10 globos y que ganó para ello, y que ganó por ello $40,000, pertenecía al Instituto de Tecnología de Massachusetts, al famoso MIT. Para conseguirlo creó una red en la que quienes colaboraban lograrían una recompensa económica. El grupo que quedó en segundo lugar creó una estrategia similar pero basada en la solidaridad y no ganó. Pese a ello, y quizá también, por cierto, arte de magia, uno de los responsables del trabajo ha señalado que a la gente no le interesan los incentivos económicos. Esa es su interpretación. Y dice que el experimento de DARPA es una muestra del altruismo más que del egoísmo. Aunque seamos sinceros, eso puede ser el deseo, pero no la realidad. Porque este estudio demuestra que la realidad es que nos movemos, o la sociedad se mueve mucho más por el vil metal que por otras causas. El segundo, y la segunda de las informaciones a las que quería hacer referencia, también tiene que ver algo parecido a la magia. Ha ocurrido en Alemania, porque allí un error contable ha servido para que aparezcan 55.000 millones de euros, nada menos que 55.000 millones de euros. Se había contabilizado mal la deuda y de repente aparecen 55.000 millones de euros. De esta forma se reduce esa cantidad de deuda en Alemania porque ese dinero formaba parte del dinero que tenía uno de los bancos que tuvieron que ser intervenidos por el gobierno. Y gracias a este hallazgo, la deuda de Alemania ha descendido al 81% del Producto Interior Bruto del país. Y es aquí, en muchos aspectos, en donde entra la magia, donde lo incomprensible se admite y en donde damos por bueno todo. Que esa deuda sea mucho mayor que la de España, que es de poco más del 60%, no es impedimento para que todos admitamos que es al revés. Y que hayan aparecido así en los papeles y en nada más esos 55.000 millones de pesetas, no parece que nos invita a una reflexión, porque ese dinero no era real. Nada de lo que tiene que ver con las cuentas, con la economía, con los bancos, con las grandes sumas, nada es real, es pura magia, puro ilusionismo, mentira. Pero lo hemos aceptado, nos hemos creído todo, cuando en realidad la verdad no necesita de muchas palabras que intenten hacer esoterismo. Hoy uno vende un billete de 10 euros a 12 euros y quien lo compra lo vende después a 15 euros y a su vez quien lo vuelva a comprar lo hace a 20 euros. Pero la realidad, la única realidad es que el billete original lo único que valía eran 10 euros. Pero solo dando por buenos esos trucos de magia se pueden entender que hoy aparezcan 55.000 millones de euros en Alemania y no nos asustemos y no preguntemos qué es lo que está pasando en esta crisis que tanto nos intriga y nos incomoda a todos. A propósito de esta crisis, el novelista británico Justin Cartwright ha publicado un libro titulado El dinero de los demás, en donde un banquero se hace rico jugando al casino, pero posteriormente lo pierde todo, pierde el dinero de los demás. Y este escritor, este novelista británico, decía lo siguiente y hacía la siguiente reflexión: tengo la sensación de que los banqueros y los hombres de finanzas están engañados sobre su importancia. Debido a que ganaban y continúan ganando tanto dinero, han llegado a creer que estaban haciendo algo casi mágico, algo que demanda sin duda unas tremendas habilidades. De hecho, instrumentos financieros como las ventas a corto o los credits en default ya han sido puestos en evidencia como lo que son y como lo que es la economía mundial en estos momentos, única y exclusivamente un juego de azar en el que estamos perdiendo todos. Con María Moreno al frente de la parte técnica, Martín Espósito en redacción, Silvia Casasola en la dirección. En nombre de todos ellos os saluda Bruno Cardeñosa. Hacemos un rápido repaso a algunas de las noticias que vamos a comentar en la tertulia Zona Cero de esta madrugada, entre ellas que se ha descifrado un documento secreto verdaderamente inquietante, tiene su origen en la masonería y nos remonta al siglo XVIII. Os presentamos una pequeña guía de viajes a lugares en los que han ocurrido cosas extrañas, en los que hay misterios por desvelar. También os hablamos de una investigación científica sobre los sentimientos, así se decía antes, que habían sido descubiertos en las plantas. E invitado de lujo, estuvo muchos años con nosotros, ahora viaja de aquí para allá, publica infinidad de libros y además gana premios. El último de ellos, el premio de investigación histórica, el libro Naves Mancas, en la editorial EDAF. Su nombre es Carlos Canales, hoy en La Rosa de los Vientos. Y por supuesto, y como casi todas las tertulias, a Zona Cero, a todos aquellos que participéis durante la tertulia con vuestros comentarios, vuestras preguntas, ideas, sugerencias, entráis en el sorteo de dos libros. Son dos ejemplares, como no, en esta ocasión del libro Naves Mancas de Carlos Canales, escrito también en colaboración con Miguel del Rey. rosa.vientos@ondacero.es es nuestra dirección de correo electrónico. Una entrega más, esta madrugada, de La Voz de los Condenados, con una denuncia. En España existen 10 cárceles secretas. Los presos que están ahí no han cometido ningún delito, pero sufren un trato verdaderamente terrible. Y esas cárceles son, y se conocen como, centros de internamiento de extranjeros. Y hoy en El Buscador, Martín Espósito nos presenta, entre otras novedades, las relacionadas con Wikileaks, cierra temporalmente sus actividades, y con Anonymous, con la campaña que han presentado para las elecciones del próximo 20 de noviembre. Y en www.ondacero.es, como siempre, encuesta. Con Silvia Casasola, muy buenas noches, Silvia. Buenas noches, Bruno. Buenas noches a todos. Bienvenido, Carlos. Gracias. Y bueno, pues sí, estamos con la encuesta que la tuvimos ayer ya y recordamos la pregunta que hacíamos. Y bueno, yo también invito a que nuestros tertulianos pues digan si realmente y opinen si ellos pueden hacerlo o no. A ver, la pregunta en cuestión es, ¿podrías vivir sin el teléfono móvil? El 79% de nuestros oyentes dicen que sí y el 21% de momento pues parece ser que no. Un resultado parecido al que... ¿Al de ayer? Al de ayer. Prácticamente ha seguido el mismo siempre durante todo el fin de semana. Esperemos a ver durante la semana. Yo viviría sin teléfono móvil si no lo tuvieras tú, Silvia, si no tuvieras tú, Manuel, teléfono móvil, si Jesús no tuviera, si Carlos no tuviera, si Lorenzo no tuviera. Pues si no Lorenzo... tuvierais ninguno de vosotros teléfono móvil, yo podría vivir sin él. Bruno, sois vosotros los culpables. Si Lorenzo no tuviera, pues a lo mejor incluso no podíamos hacer conexión con él esta noche. O sea, que eso es más problemático. Ahora estamos con él y con el resto de los contertulios. 1:47. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. La Zona Cero. En esa hora extra que tuvimos de La Rosa de los Vientos ayer, ya sabéis, podéis escuchar el programa entero en nuestra página web, en la sección dedicada a La Rosa de los Vientos, en OndaCero.es, en www.OndaCero.es. Tuvimos una hora extra porque ayer hubo cambio de horario y gracias a esa hora extra pudimos conversar sobre exploradores, sobre lugares lejanísimos en donde esos exploradores han vivido experiencias verdaderamente apasionantes. Y sobre esas experiencias nos habló ayer por la noche Lorenzo Fernández, justo antes de coger el coche y viajar hacia el norte de nuestro país. Allí lo tenemos, esta madrugada, vía telefónica. Lorenzo Fernández, muy buenas. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Estupendamente y deseando escucharte, aunque el tiempo por allí, incómodo, ¿no? Hombre, hace frío. Lo que pasa es que lo que realmente incomoda son estas fiestas postizas, pues que me están quemando el timbre con tanto truco y trato. Y hombre, son niños y está bien que se diviertan, pero es que hace un rato han aparecido 3 bigardos de 2 metros y es que cuando he abierto la puerta estaban disfrazados de la matanza de Texas y es que casi me da un infarto. Pues no es mañana. Claro, pues lo están pidiendo, también lo han pedido también hoy. Pero estos bigardos te habrán dicho troto, trato. Con el ruido del motosierra no los he escuchado. Bueno, que habéis escuchado, también nos ha presentado la primera de las informaciones, ahora volveremos con ellas. Jesús Callejo, muy buenas, Jesús. ¿Qué tal? Muy buenas de nuevo. Manuel Carballal, muy buenas. Hola, buenas noches. Y aquí una vez más, después de 13 años, ahora viaja. Bueno, viaja. No, después de 13 años ininterrumpidamente en La Rosa de los Vientos, después viaja, publica libros, más de 13 libros. ¿Cuántos libros has publicado en este último año? Ya es que ni los cuento, si es que es así. No me dedico prácticamente una parte del día entero a escribir, sí, es verdad. Bueno, realmente tiene truco, ¿eh? Bueno, son libros y trabajos en los que estabas trabajando y ahora digamos que... Claro, o sea, esto es un trabajo de 20 años, o sea, realmente, claro. Si no sería imposible. Naves Mancas, acabas de ganar con este libro el premio Algaba de Investigación Histórica, de libros sobre historia de la editorial EDAF en su 9ª edición. Hay que decirlo, junto a Miguel del Rey, por supuesto. Luego hablamos sobre el libro, sobre esas naves mancas, para aquellos que digan, bueno, ¿a qué se refiere con las naves mancas? En el fondo raro, es una metáfora, ¿no? No, solamente una cosa muy breve. En la rueda de prensa yo hice esa pregunta. Dice, ¿quién sabe lo que era una nave manca? Antes de mirarlo en la Wikipedia, justo antes de ir a la rueda de prensa. Porque que suena raro, ¿eh? Nada, tiene su explicación. Las naves mancas son las que no tienen remos. Uh-huh. Era una palabra castellana que luego se convirtió en palabra de toda España para significar eso. Las que se impulsan por la vela. Uh-huh. Y que sirvieron para que en una época en la cual España tenía cada vez mayor número de enemigos, pudiera mantener sus fronteras, pudiera mantener sus conquistas, su dominio económico. Sobre todo mantener las comunicaciones con América, que eran vitales para el sostenimiento de la monarquía y del Estado español. Eso era esencial. Y más a partir de la segunda mitad del siglo XVII, cuando es verdad, lo que has dicho es muy correcto. La presión sobre España era tremenda. Era tremenda, bien porque, además, por las razones de toda la vida. O sea, Manuel es criminólogo y Jesús supongo que lo habrá estudiado en Derecho como yo. Y es que hay muy pocas causas para un delito. Entonces, pues en este caso era la codicia. La codicia es una de las razones, de los motivos, y lo que tenía España pues era ambicionado por todo el mundo. Y eso, claro, obviamente, pues le iba generando un problema cada día más grande a una monarquía que se estaba despoblando, que tenía muy poca población y que los enemigos, vamos, surgían como chinches. Era algo increíble. Por eso el capítulo nuestro se llama Combatiendo contra una hidra, porque es que daba igual, cortabas la cabeza a uno y te salía otro. La codicia es la que genera la patente de corso, ¿no? Efectivamente, y además es una de las... Mira, hay una pequeña lección ahora que ha dicho esto Bruno antes. En el libro hay una pequeña nota que es una de las causas realmente. Hombre, no es un libro de filosofía, pero de vez en cuando se puede poner alguna cosa. España no confiaba en su pueblo, en su población. No había confianza por parte de los políticos de la época, o sea, de los líderes, los que tenían la fuerza del poder. Y fue una de las causas del desastre español. Bueno, del lento desastre. O sea, parece mentira lo bien que aguantó España para la poca confianza que tenían sus dirigentes en su propia gente. Y es porque tú has dicho muy bien. España hubo una resistencia enorme a hacer guerras de corso, porque la guerra de corso es una guerra privada. No hay que confiar en armadores y en empresarios y en trabajadores, en cierto modo, porque era la forma. Si es que es así. Es decir, es un negocio que se organiza para obtener botín. Hay un armador, un empresario y luego gente que trabaja en ello y obtiene botín. Eso que los holandeses e ingleses hicieron a la perfección y los franceses no tan mal, España lo hizo realmente mal. Y sin embargo, cuando lo aplicó, por ejemplo el caso del Duque de Osuna con la que abrimos el libro, fue un éxito asombroso. Entonces, es una interesante lección el que confiar en la gente. Jesús, ahora continuamos hablando de las naves mancas, de este premio literario que nuestro compañero y amigo Carlos Canales acaba de ganar, y también vamos a comentar con él, por supuesto, todas las noticias y algunas otras informaciones, como siempre ha sido con Carlos Canales aquí, pero quería volver a hablar de esta casa. 1 millón de euros, prácticamente, 800.000 euros. Alistair Crowley era el propietario, allí practicaba sus cositas. ¿Qué es lo que provoca que esa casa cueste ese dinero? Porque independientemente de la cantidad de dinero, lo importante y lo que la inmobiliaria ha pensado y ha deducido es que alguien no va a querer pagar. O se va a acercar a eso, evidentemente. ¿Sabes cómo se llama la inmobiliaria? Casa Bella. Será la inmobiliaria, porque es lo que es la casa de Aleister Crowley. Es una auténtica ruina, pues os podéis imaginar, con todo tipo de desechos, de pintadas. Algunas de las pintadas las hizo Aleister Crowley. ¿Y por qué vale tanto? Sencillamente por la fama de Aleister Crowley, nada más, está claro. O sea, yo he visto vídeos, he visto fotos, ya te digo, no pude acercarme allí porque nadie se atrevía a llevarme, porque decía que era realmente peligroso, no solo el camino hasta la casa esta que está a las afueras de Cefalú. Mucha gente a lo mejor habrá visto imágenes de Cefalú por la película de Cinema Paradiso. Pues varias de las escenas de Cinema Paradiso están rodadas en Cefalú. Y, claro, a mí me traía mucho. Yo cuando estuve en Sicilia, pues quería ver todos los lugares misteriosos y la casa de Aleister Crowley me llamaba mucho la atención. Pero no hubo forma por esta razón, porque decía que estaba en ruinas y que casi mejor no acercarte por allí, pues si caía algún cascote en la cabeza. La fama es la fama. Y por donde iba Aleister Crowley fue generando mucha polémica. Acordaros que Aleister Crowley tenía muchos títulos. Era satanista, escritor, mago ceremonial, místico, cantamañanas. Es decir, tenía todos los títulos, la verdad. Y por eso fue perseguido por todo el mundo por lo polémico. Allí donde fue, le echaban, y le echaban prácticamente a patadas. Cuando va a Sicilia, es decir, busca lugares bastante recónditos, ya has visto, pues es una casa en el lago Ness, otra se va a Cefalú en Sicilia, y en este caso pues va a hacer realidad lo que era un sueño para él, que era la abadía de Telema. Ni siquiera la abadía de Telema es un nombre original suyo, forma parte de una novela de Rabelais, donde Gargantúa y Pantagruel pues hacen sus ceremonias en esta abadía de Telema, y él, pues bueno, pues le hace gracia esta novela de Rabelais y crea su abadía de Telema bajo el principio que él, por el que se rigió toda su vida, que es haz lo que quieras. Directamente, eso era su principio, haz lo que quieras. Y efectivamente hizo lo que quiso. Allí se fue con su mujer escarlata, con Lier Hirsig, y crea una especie de magia ceremonial sexual, una especie de magia tántrica. Luego le acompaña una grupi suya, que es Ninette, y otros cuantos seguidores. Entonces os podéis imaginar que allí hacían de todo lo que os podéis imaginar y algo más. Era época de Mussolini. A Mussolini le llegan rumores de que allí hay gritos, gemidos. Si se llega a enterar Berlusconi. Bueno, no, Berlusconi se suma a la fiesta. Directamente. Lleva también a otro par de grupis y la que lían allí por la noche. Pero Mussolini no estaba por la labor. Estaba ahí con el fastio que le generaba mucho estrés. Y Aleister Crowley entra o compra la casa, bueno, compra la alquila en el año 1920. Dura 3 años. Dura lo que dura, dura. Que al final muere uno de sus seguidores y muere porque bebe agua envenenada por un ritual, la palma, y la mujer de este seguidor encima se lo toma mal. Dice que le han matado al marido. No se aguanta una broma. No aguanta una broma. Ya, dice, ya sabes a lo que vienes aquí. Bueno, la cosa es que el escándalo es tan poderoso que Mussolini toma cartas en el asunto y 3 años después, en 1923, le expulsa. Y a partir de ahí se convierte en una especie de mansión maldita. Nadie quiso poblarla. Hay pintadas de todo tipo, en fin, pues, os podéis imaginar, con triángulos y todo tipo de cruces invertidas y lo que queráis. ¿Por qué? Porque no solo es lo que se generó en la abadía de Telema durante esos 3 años, sino todos los gamberros que luego fueron allá a hacer sus rituales. Fíjate, lo han hecho aquí, en la estatua del ángel caído, en el retiro, así que imagínate lo que podían hacer allí. Y todo eso es lo que ha generado esa fama, hombre, sobre todo también que fue muy admirado por los Beatles, por Rolling Stone, por Led Zeppelin, Aleister Crowley, y eso hizo que su fama se incrementara muchísimo más. Entonces, ahora, por la razón que sea, fíjate los años que ha pasado desde la muerte de Aleister Crowley, pues quieren poner esa casa a la venta. Entonces, Casa Bella, es decir, la inmobiliaria, la agencia inmobiliaria italiana, que parece un chiste, ¿no?, dado el producto que ofrece, pues lo ha puesto a la venta por esos 800.000 euros. En otros sitios dicen que son 800.000 dólares. Bueno, ya ha bajado un poco la cotización. Todavía, que yo sepa, no hay ningún comprador en firme, pero sí hay varios candidatos que les interesa la mugre y les interesa pues la fama de Aleister Crowley. Y en eso están, es decir, poco pues buscando lo que es la repercusión mediática que puede tener este personaje, y de ahí que se haya encarecido tanto. Es una casa que no costaría más de 20.000 euros, pero fíjate, hasta 800.000. Que la venda o no la venda, no lo sabemos, pero bueno, sí ha servido pues para que salga un poco a colación, y que salga a colación sobre todo a las ceremonias de yoga sexual que hacía con sus dos sacerdotisas y con los campesinos que quisieron lincharle, porque esa es otra. Antes de que le echara Mussolini, hubo unos cuantos campesinos que quisieron lincharle porque pensaban que estaban haciendo allí satanismo. Y efectivamente estaba haciendo satanismo, pero satanismo del suyo. Sabes que el satanismo de Aleister Crowley incluso era totalmente distinto al satanismo convencional. Él siempre le daba un toque picante. Yo creo que fue un gran transgresor. Joder, y que vivía un poco de eso, de la provocación. ¿Qué? Hoy en día sería seguramente un ícono de los programas de corazón. La telebasura. Exactamente. Pero te has dado cuenta que tú nombras a alguien sacerdotisa y ya está, y eso suprime todo. Se acabó el problema. Claro. Pero bueno, sube de categoría. Efectivamente. De todas formas, era un tipo muy curioso, que consiguió crear un cisma en la Golden Dawn, que era una orden esotérica con muchísima tradición en Inglaterra. Crea la Astrum Argentum, precisamente gran, como escisión. Un gran viajero, un gran explorador y un gran aventurero, y probablemente toda esa aberración teológica de esa especie de magia sexual que él se inventó, la exportó como otros grandes del esoterismo, como Blavatsky y compañía, que estuvieron también en la India más o menos en la misma época y se arrancaron de allí el tantra y bueno, le dieron una interpretación muy curiosa. Sí, pero lo de Aleister Crowley no era para tantro. Para tantro y para mucho más. Y para mucho más es para lo que puede dar la tertulia de esta noche, en la que también tenemos a Carlos Canales con su libro Naves Mancas, que os recordamos que sorteamos esta noche entre todos los que participéis en la tertulia escribiéndonos a rosa.vientos@ondacero.es. Después de la actualidad de las 2 de la madrugada en Onda Cero, volvemos con Jesús Callejo, con Lorenzo Fernández y con Manuel Carballal, que están esta noche con muchísimas noticias para transmitiros. La Rosa de los Vientos, Onda Cero. La Zona Cero. Continuamos en la tertulia. En la tertulia Zona Cero, en la Rosa de los Vientos, todavía casi con una hora y media por delante, con multitud de informaciones, con esa que nos habla de un extraño manuscrito, parece que tiene su origen en la masonería, siglo XVIII, XIX. Lorenzo Fernández, cuéntanos, porque se ha descifrado y parecía que iba a ser imposible, como en su momento siempre se ha dicho, en cierto modo, de ese manuscrito Voynich sobre el que tanto nos preguntan. Pues sí, la verdad es que sí, fíjate, si hace un par de semanas hablábamos de ese uso que se está dando a las nuevas tecnologías, en este caso Google Earth, para poder llegar a sitios donde, bien sea por los regímenes que tienen determinados países, bien sea por lo abrupto de los lugares, pues donde no puede llegar la piqueta, donde no puede llegar el arqueólogo, parece que está ese ojo de Google Earth para mostrarnos, pues por ejemplo, que hay una serie de jeroglifos extraños en mitad del desierto de Arabia. Pues ahora ha sido con Google Translate, o por lo menos basados en Google Translate. Translate. ¿Para qué ha servido? Pues, entre otras maravillas, para que ahora un equipo de científicos suecos y estadounidenses hayan logrado descifrar un manuscrito encriptado de hace ni más ni menos que 250 años. Se trata de un documento llamado Copiale Cipher, que hasta hace muy poco pues era un enigma casi casi al nivel del manuscrito Voynich. El documento se encontraba en la Academia de Berlín Oriental desde la Guerra Fría y revela los rituales e inclinaciones políticas de una supuesta, porque de momento la verdad es que son muy poquitos los datos que se conocen, de una sociedad secreta alemana. Han estado trabajando este equipo de científicos durante meses y estudiando este manuscrito y, bueno, pues al punto de analizar 105 páginas que son las que componen este manuscrito, donde podemos ver, entre otras muchas cosas, extraños símbolos ilegibles que ahora por fin han sido descifrados. Y es que en el Copiale Cipher parece ser que hay una serie de formaciones pues parecidas a símbolos desconocidos y letras romanas, y se supone que fue escrito a mano en la década de los 30 del siglo XVIII. En total, para que os hagáis una idea, estamos hablando de 75.000 misteriosos caracteres, entre los cuales aparece el nombre del supuesto autor, un tal Philip 1866. El hombre se conoce que no quiso dejar la oportunidad, pues eso, no quiso dejar pasar la oportunidad de dejar su firma, pues si acaso alguien llegaba siglos más tarde, algún listo, y lograba traducir como ha ocurrido ahora, ¿no? Pues eso, ahora, gracias a técnicas de traducción estadística, los expertos en computación han logrado lo que es más difícil. Con la herramienta gratuita Google Translate, pues eso, han logrado interpretarlo. Y además, un detalle que ha llamado poderosamente la atención es que el texto pertenece a una sociedad secreta alemana interesada, y aquí está el dato curioso, ni más ni menos que en la oftalmología. Para dar con la clave del enigma, los investigadores de las universidades de Uppsala, en Suecia, y de la Escuela de Ingeniería Viterbi de la Universidad del Sur de California, lo que hicieron fue separar los caracteres romanos y griegos de los símbolos desconocidos a fin de desvelar su significado por separado. Para que os hagáis una idea, previamente probaron con un total de hasta 80 idiomas, pero los caracteres, con esos 80 idiomas que utilizaron, pues no tenían significado. De este modo, los estudiosos llegaron a la conclusión de que se trataba de letras puestas ni más ni menos que para distraer, y que el significado real del código se encontraba en los símbolos. Una de las miembros del equipo, la doctora Beata Masiesi, de la Universidad de Uppsala, aseguró textualmente que inicialmente pensamos que las letras latinas tenían mensaje por sí mismas, no los símbolos, pero comprobamos que estábamos equivocados. De este modo, atendiendo a la posibilidad de que algunos símbolos pues representaran a las letras con las que guardaban una similitud puramente estética, es decir, símbolos que se parecían a letras determinadas, lograron traducir algunas palabras y, finalmente, lo más importante, que es decodificar el texto. Así se supo que este Copiale Cipher, entre otras cosas, pues en él se explica la finalidad de la sociedad. Y tal y como aseguran desde la Universidad de Uppsala, el manuscrito proviene de los oftalmólogos. Así se llamaba esta sociedad secreta, cuyo propósito, entre otros, era el de trazar los ritos secretos de los masones. Uno de los puntos más interesantes es que en el documento queda claro el gran interés de dicha sociedad, como no podía ser de otra forma, por la oftalmología y la cirugía ocular, aunque parece que los miembros no eran oftalmólogos. Llegados a este punto, se llama los oftalmólogos y ninguno es médico. Es el detalle, ¿no? Bueno, llegados a este punto y en vista, ahora sí, en vista del gran éxito que han obtenido, pues el equipo de investigadores ya ha planeado utilizar las mismas técnicas, entre las que os digo, pues está este Google Translate, para intentar que se han descuernado, ¿no? Porque al final han utilizado el Google Translate para descifrar el código secreto. Lo más fácil. No me quieres secreto. Al final, fíjate, 250 años esperando para que llegue una herramienta como esta y sirva para, pues eso, para quebrar el cifrado de este texto, y además pretenden aplicarlo a otros textos, pues por ejemplo como los escritos del asesino del zodíaco estadounidense, o el mensaje, sabéis, el célebre mensaje de Kryptos, esa escultura de granito que hay enfrente de la sede central de la CIA, o cómo no también, pues eso, aplicarlo a nuestro manuscrito de cabecera, que es el Voynich. Pues tiene gracia que al final el Voynich sea descifrado por el Google Translate. Pero yo creo que debe de haber ahí alguna cosa, algún programa o alguna técnica que ellos utilicen aparte del Google Translate, que lo utilizaran como herramienta, si no, claro, es muy extraño. Claro. No, estamos hablando de que es una de las herramientas que han utilizado. Evidentemente aquí estamos hablando de años de estudio. Al final, pues bueno, han recurrido a Google Translate como una herramienta más, y parece ser que ha sido esa clave que les faltaba, ese eslabón para finalmente llegar a decodificar un texto que llevaba pues encriptado ni más ni menos que 250 años. A mí me llama poderosamente la atención, como diría mi amigo Lorenzo, una cosa. A ver, una sociedad secreta masónica del siglo XVIII, ¿no? De 1730, que están obsesionados por los ojos, por las cejas. Ahora os doy mi opinión sobre eso. Yo, por eso, yo tengo también mi opinión, a ver qué os parece. Ahora os doy la mía. ¿Cuál es el símbolo principal de una logia masónica? Un triángulo y dentro qué hay. Un ojo, claro. El ojo de Dios, que llaman, que es el ojo de Horus, realmente. Ya sabéis que tiene también unas connotaciones paganas, que luego se convirtió en el ojo de Horus, que tiene su ceja también, y por lo tanto esa obsesión por la mirada, por ese ojo que todo lo ve, por ese ojo omnisciente, ¿no? Que es el Gau, en definitiva, que es el gran arquitecto del universo. Es decir, es un poco la representación simbólica del Gau. No puede ir por ahí los tiros, entiendo yo, en este código secreto, cuando hace tanta referencia a oftalmólogos, sabiendo que no eran oftalmólogos los que ocupaban estos... Podría serlo, pero habría otra posibilidad, que además tú, Jesús, la tienes que conocer muy bien, que es la de Kirk d'Aberfoyle. El reverendo Kirk d'Aberfoyle, que era, muere unos pocos años antes de las fechas que estamos hablando... ¿En 1691? Sí, un poquito antes, finales del 17. Él, la corriente pequeñita que él llevaba, que en aquel entonces la ciencia no se había separado de una manera tan clara todavía lo que podemos llamar el pensamiento mágico como ahora, sostenía la posibilidad de que el ser humano, mediante sistemas de control físico, o sea, él no hablaba de algo misterioso o extraño, sino que nosotros mismos teníamos la capacidad en algún lugar del cuerpo, era obviamente una ficción, de poder captar otras realidades, es decir, de poder adentrarnos en el mundo de los elfos, en el mundo de las hadas. La segunda visión. La segunda visión, claro. Efectivamente. Entonces, algunos grupos de rito escocés, como él, intentaron ver si había. Bueno, de hecho, incluso enciclopedistas como D'Alembert llegaron a trabajar sobre la posibilidad real de que el ser humano tuviera una especie de capacidad que le permitiera ver lo que no se ve, o sea, lo invisible. Y no me extrañaría nada que en grupos premasónicos o protomasones, obviamente muy vinculados de alguna manera, que fueran alemanes, de alguna forma, en algún punto tiene que estar la conexión con Escocia o con Inglaterra, pues, hubieran podido... Por el rito escocés, ahí tienes la claro, conexión. Hubieran podido, efectivamente, hubieran podido ir avanzando hacia la posibilidad del estudio de las capacidades del ser humano para captar lo que no se ve. Es que fíjate que la masonería en Alemania tuvo mucha importancia. De hecho, en Alemania, hasta que llegó el nazismo, era el segundo país pero con más logias masónicas. Fundamental. O sea que, y hubo grandes personajes en aquella época que eran masones. Por ejemplo, Goethe. ¿Sabéis que era masón? O Henry Schliemann, por ejemplo, el famoso Schliemann, el que, en fin, descubre Troya o varias de las Troyas, pues era, o Federico II el Grande. Es decir, que estamos hablando de un país donde la masonería era muy aceptada y donde tampoco necesitaban cifrar en códigos criptográficos este tipo de mensajes, sino que estaba como muy reconocido y muy bien visto por entonces. Eso sí, cuando llegan los nazis a partir del año 1933, cualquier cosa que oliera masónico lo consideraban que iba contra su sistema y se encargaron de perseguirlos, igual que persiguieron a los judíos, a los gitanos, a todo lo que iba en contra de la raza aria. Pero por eso digo que es lo que me choca también, que por qué cifrar un documento en una época, la masonería, en el siglo XVIII en Alemania, donde estaba bien visto y donde grandes personajes como estos que acabo de citar formaban parte de ella. Habrá que esperar a que se termine de descifrar, ¿no? Ya que veas, pues ya está descifrado entero, gracias al Google Translate. De todas formas, yo creo que... A ver si lo cifraban para que era un montón de chorradas, que eso ocurría, ¿eh? Pero con muchísimas frecuencias, sí. Que creo que tenemos, muchas veces tenemos la sensación de que estas sociedades secretas, que eran sociedades secretas, necesariamente tenían que ser poseedores de un conocimiento revolucionario, extraordinario, cuando en todas las culturas a lo largo de toda la historia han existido grupos de individuos que se han asociado discretamente y que han utilizado siempre los mismos símbolos, el triángulo, el ojo. Es algo que se repite en la mística judía, en la mística hinduista, en la mística islámica, pero es obvio. Y en el dólar. Y en el dólar también. Y en la Catedral de Santiago, que en su... También. Además hay un concepto muy bonito en el folclore gallego, el de os corpos abertos, que son esas personas que tienen la capacidad, esa segunda mirada, sí, por una serie de problemas de nacimiento, que son las que pueden ver la Santa Compañía, pueden ver el mundo de los espíritus. Eso es lo que sostenía que iba a ver Foy, que había gente que nacía con ese don. Pero eso sostenía que ese don se podía educar. O sea, que era algo educable, que la población podía llegar a conocerlo. Y si además tienes el Google Translator, pues ya... Oye, habrá que aplicarlo de todas formas a otras sociedades, como por ejemplo la célebre Gorrionera, ¿no? ¿Recordáis? Esta sociedad que estuvo en el siglo XIX y que, bueno, entre los miembros, siendo una sociedad más discreta que secreta, pues se dedicaban a hablar un español muy arcaico y además entre ellos mismos, pues digamos que entablaban conversaciones en base a los diferentes sonidos que emitían algunos pájaros. Esto trajo de cabeza a muchísima gente, a muchísimos investigadores, especialmente intentaban traducir qué demonios se quería decir esta gente entre ellos. Y al final, pues bueno, eran unos auténticos auténticos amantes de los animales y poco más, o sea que... Pues como los que aprenden con la visigoda y cosas así. Exactamente. Es decir, que se llamaba Sociedad gente... Correonera porque se iba todo sin pagar. Bueno, se cantaba como los pájaros. Sabes que dentro de ese mundo simbólico, arcaico y secreto y esotérico, se hablaba de la Gaia Ciencia, del lenguaje de los pájaros. El lenguaje de los pájaros, claro, aquel lenguaje que, entre otros, dominaba, por ejemplo, San Francisco de Asís. Es decir, la capacidad de ponerte en contacto con los animales. Los animales. Jesús dice que una facilidad, entre otros. O si bueno, fuera pues lo más que, común. Si la gente que... no habla inglés, Jesús. ¿Cómo va a hablar con los pájaros? Pero con el Google Translate. De todas formas, yo me quedo más con la versión inicial que ha hecho Jesús, ¿sabes? Porque en este caso sí es cierto que por lo menos la Gorrionera sirvió para que, por ejemplo, en Jaén, que era un lugar donde se debían de reunir bastante este tipo de personajes, pues acabaran fundando una de las tabernas más conocidas de la ciudad, que se llama precisamente así, la taberna del Gorrión. Con por lo cierto, cual, pues, ¿tú dónde eres? Yo soy de Jaén. Pero estoy en tu tierra, que lo sepas. ¿Eh? Ya, lo acabo de decir, me acabo de enterar. Una jueza ha obligado a una UEFA a retirar documentos internos del Opus Dei que había puesto ahí una periodista exmiembro del Opus Dei llamada Agustina López de Mozos, Manuel Carballal. El Opus Dei siempre nos trae noticias. Casi todas las semanas tenemos alguna noticia. Y esta semana se han publicado varias curiosas que cualquiera de ellas podría ser objeto de charla y de análisis. Pero quizá la más importante sea esta. Que una página web, opusdei.net, es la segunda vez que recibe una querella por parte de la obra de Monseñor Escrivá de Balaguer, de San José María Escrivá de Balaguer, que sí, se hace un poco Santos, cuesta ¿verdad? Arriba, ¿no? Decirlo de San José María Escrivá de Balaguer, pero sí, ya fue primeramente beatificado y después canonizado. Pero no hay santo. Ninguna obligación de utilizar el San por delante. ¿Eh? Hombre, pero es un santo. Oficialmente, por lo menos para los católicos, claro. Oficialmente ya es un santo. Es su estatua y su altar en la catedral de la Almudena, aquí en Madrid. Aunque probablemente los usuarios, o por lo menos los responsables de esta página web, que se encabeza una vez entras con la frase «Gracias a Dios nos fuimos», lo cual ya dejaba toda una manifestación de intenciones. Se trata de «es adeptos, es numerarios, es miembros del Opus Dei», en los que el 55% son mujeres, que es un detalle curioso. Como la responsable, Agustina López de Mozos, es la segunda vez, repito, que reciben una querella del Opus Dei. La primera fue por el nombre de la página web. Anteriormente tenían un dominio, un .com, que tuvieron que ceder a la obra después de una querella. Y en esta ocasión se han visto obligados a reiterar toda una serie de contenidos, de libros, de documentos internos de la obra que el Opus Dei consideraba que no debían estar en esa página web. Entre los documentos, el material de exadeptos que se presentaba en esta página web, se encontraban varias versiones del catecismo del Opus Dei, las preces u oraciones que los miembros deben rezar cada día y el ceremonial en el que se describen las ceremonias litúrgicas específicas del Opus Dei, que desde principios del siglo pasado genera todo tipo de polémicas y de controversias, especialmente después del Código da Vinci, en que se presenta esa imagen tan siniestra, tan oscura, de una opción católica que no se distingue mucho de las de otros grandes místicos de la historia, como Santa Teresa de Jesús, por ejemplo, que decía que había que buscar a Dios en los fogones y en los pucheros, claro. Y Monseñor Escrivá de Balaguer lo que decía es que había que buscar a Dios en el trabajo, en el esfuerzo diario, ¿no? Tenía una interpretación muy curiosa, y a pesar de que siempre se ha identificado al Opus Dei con una especie de élite social dentro de la Iglesia, con personas de un poder adquisitivo católicos, pero de un poder adquisitivo alto. Incluso existen acusaciones directas de su relación con la ultraderecha. Esta semana, sin ir más lejos, a mí me llamaban muchísimo la atención dos noticias que se publicaban también en relación al Opus Dei, que nos plantean unos numerarios o unos supernumerarios, unos miembros de la obra, precisamente en el extremo político totalmente distinto. Por un lado, esta semana se creaba un cierto ¿Se han apuntado malestar. ¿15M o qué? Más allá incluso, sí, incluso un poco más a la izquierda. Vale. Esta semana se creaba una cierta polémica porque un supernumerario del Opus Dei se presentaba como segundo candidato en la lista de la coalición Abertzale-Amaiur, al Congreso de los Diputados, Rafael Larreina, un histórico dirigente de Eusko Alkartasuna, que además es miembro del Opus Dei, que no creo que se pueda identificar precisamente con una postura de extrema derecha. Hay que tener que en esa coalición, como en Bildu, estaba Eusko Alkartasuna, cuyo fundador es Carlos Goyrikoetxea, que fue el presidente de la Comunidad Autónoma del País Vasco. Y en Asturias. Y muy vinculado a organizaciones religiosas. Como en la rueda de prensa que daba esta semana presentando su candidatura, él especificaba que el Opus Dei no actúa en política y respeta la libertad, y que, bueno, pues lo mismo puede pertenecerse a un extremo del espectro político como al otro, no necesariamente. Pero bueno, para la gente que identifica al Opus Dei con la extrema derecha, no deja ser curioso. Sí, pero Eusko Alkartasuna no se puede situar nunca en la izquierda, más bien todo contrario. Quizá más a la izquierda está el Partido Comunista de España, y esta semana se presentaba la biografía del pescadero de Ventanielles, Carlos Martínez, que pasó desde el Partido Comunista, desde el comunismo más practicante y de la lucha revolucionaria, a convertirse en un miembro activo y plenipotenciario del Opus Dei. No deja de ser curioso, ¿no? Sí, también es curioso y llamativo que la razón por la que la jueza ha pedido la retirada y se ha llevado a cabo la retirada de esos documentos tiene que ver más que con la denuncia de los hechos que aparecen en esos informes, porque asegura que se vulneran los derechos de autor. Sí, y no deja de ser curioso porque, bueno, esto ha pasado ya en otras ocasiones. En el comunicado que presenta opuslibros.org, la página web que facilitaba estos documentos, decían que sorprende que la ley de propiedad intelectual española protege obras de personas naturales, no jurídicas, lo que no se corresponde con los documentos internos del Opus Dei, que no tienen firma ni autor conocido, y además se limita a obras de carácter literario, artístico o científico, lo que no se corresponde con ninguno de los documentos en cuestión, fundamentalmente reglamentos de una institución de carácter religioso. No es la primera vez que hay un problema de definición, y supongo que los letrados, cuando un documento se supone que es una revelación o tiene relación con una entidad espiritual, esto de los derechos de autor. Hay una cosa muy curiosa, ¿no? un amigo mío que es director de una editorial decía que es todo un subgénero literario, el libro revelado. Pero el libro revelado tiene una característica muy curiosa y muy interesante, y es que el autor niega serlo. Es decir, la ley solamente puede entender el hecho objetivo. El hecho objetivo es que el que produce la obra. Entonces, si yo produzco la obra es porque yo la escribo. Me cojo en el ordenador una máquina de escribir o un lápiz y me pongo a escribirlo. Pero ¿qué pasa cuando la persona que escribe niega la autoría? O sea, no deja de ser un fenómeno interesante. Que eso ocurre muchísimo en las fuentes espiritistas. Claro, por eso acordaros del follón con Benítez, con el libro Durantia. Toda la polémica que existió con el grupo Durantia de Chicago, que decían que era una... Eso es una fundación. Una fundación que guarda los derechos del libro revelado. Pero es distinto porque ahí sí. Bueno, fíjate qué complejo es el asunto, ¿eh? Porque lo que obtiene son los derechos de autor sobre la obra que fue revelada en su momento. Bueno, Durantia es más complejo porque no hay un autor único en ese sentido. Pero ahora que el libro revelado no deja de ser fascinante porque el autor niega la autoría. Pero no siempre. Es decir, hay veces que el autor registra esa obra revelada o canalizada, pero siempre figurando él como el transmisor de esos mensajes que ha recibido desde un canal, desde el más allá. Pero, sí, pero esta figura del transmisor, no sé yo si se recoge. No, pero de hecho, la ley lo que recoge es el que lo registra. El intelectual es el autor. ¿Qué más da? Aquí en este caso es la sociedad Scriptor S.A. que digamos que gestiona los escritos de Monseñor José María. Lo interesante es cuando varios autores atribuyen la misma fuente canalizada. Eso sí que es curioso. Es, por ejemplo, no sé, Jesús entra mañana en contacto con un espíritu de Ganímedes y que se llama Pérez, y yo digo que también recibe un mensaje de Pérez. Ese es el caso clásico. Claro. Y todo lo que estaba en el entorno de humo, ¿os acordáis? Tenía un montón de canalizadores que conectaban con los mismos. Muchísimos. Sí, hoy en día, Oxal, Adoniesis, ahí son personajes, autores de miles de escritos en distintas partes del mundo que supuestamente son el mismo, a pesar de que dicen cosas totalmente contradictorias, ¿no? Cuando se revelan a uno. Eso es algo clásico, los libros revelados, el que sean contradictorios. Donde debe haber mucho problema y overbooking es si se obtienen libros revelados a partir del espíritu de Shakespeare. Porque al final dicen, no, esta no es de Shakespeare, esta es de Francis Bacon o del Conde de Oxford y compañía. Hablando sobre libros, en este caso no revelados, sino que revelan muchísimas cosas. Las Naves Mancas de Carlos Canales y Miguel del Rey. Hablamos esta noche sobre este libro que ha ganado el 9º premio Algaba de la editorial edad. Carlos Canales nos habla también esta noche y esta madrugada de este libro que podéis conseguir si participáis escribiéndonos a rosa.vientos@onda0.es, comentando aquellos temas que deseéis, participando en la tertulia con vuestras ideas, opiniones, sugerencias. Carlos, un libro que empieza hablando sobre el duque de Osuna y sobre un suceso que marca el final de una era en la navegación y el comienzo de una nueva etapa. El Cabo Celidonia, una de las cosas más extrañas de la historia de del mar. Y efectivamente cambió una época. Lo que pasa es que en España, bueno, por razones muy largas de contar, todos estos hechos son profundamente desconocidos. Es algo increíble que algo como lo que ocurrió en Cabo Celidonia en 1616, en el verano de 1616, durante tres días, no sea no solo conocido, tenía que tener 50.000 novelas ya escritas a estas alturas o incluso alguna película, porque es algo realmente asombroso. En Cabo Celidonia, la marina privada, porque era de él, al fin y al cabo el que lo había pagado, del duque de Osuna, que era una marina corsaria, que operaba en cierto modo en contra de las órdenes e instrucciones de la monarquía de Felipe III, se enfrentó, bueno, él había recibido, estaba al mando de un capitán que se llama Francisco Rivera, no confundir con el torero, y se encontraba en las costas de Chipre haciendo lo que le habían ordenado, que era destruir el tráfico comercial turco, cuando el turco en sentido amplio, imperio otomano, eso quiere decir que incluía levantinos, asirios, libaneses, egipcios, y cuando lo estaba haciendo fueron sorprendidos por la flota turca. Ellos pensaban, eran solamente 6 barcos redondos, o sea, 6 naves mancas que no tenían, por lo tanto, remos, y que contaban con una pequeña ventaja estratégica. En el libro no lo digo, pero sí lo vamos a citar en la presentación. Él se arriesga a acercarse a las naves, detectan a las naves de, saben, por un barco mercante griego que capturan, que hay cerca barcos turcos, galeras de guerra, y piensan que es un pequeño escuadrón, 12, 13, 14, y deciden intentar sorprenderlas. Deciden intentar sorprenderlas porque los barcos mancos eran indetectables para las galeras. Y lo eran porque eran galeones, me imagino, esas naves. Eran solo dos galeones, una nao, una urca, un patache y una, bueno, la otra una urca, una pequeña urca ligera. O sea, ni siquiera eran 6 galeones, que hicieron, bueno, como dicen Wikipedia, que eso está mal, decir, qué barbaridad, así, ni siquiera era eso, era más pequeñito. Pero tenían cierta ventaja, tenían más artillería porque el hecho de llevar armamento en los lados, en las bandas, pero sobre todo no los podían olfatear. Es decir, a diferencia de las galeras, que era una especie de contenedor de podredumbre y repugnancia. Bueno, es que iban los galeotes, claro, lo que era la chusma, por otra exacto, parte, exacto, ¿no? Se llamaba así, la chusma. Entonces, eran imposibles de detectar. De ahí viene esa expresión. De ahí viene la expresión. Entonces, los pobres marineros. Como no se podían detectar porque los olfateadores especializados que iban las galeras no los localizaban más allá del horizonte, decidió acercarse a ellos para ver si los sorprendía. El problema es que los sorprendió y cuando los vio, se dio cuenta que los turcos eran 55. Es decir, que es que no era una pequeña flota turca, era la flota, literalmente. Entonces, durante tres días decidió enfrentarse a los turcos. Lo que hizo ahí es, cambió para siempre la guerra naval, porque enfrentó dos tecnologías. Una, que era la tradición clásica, que venía desde hacía más de 2000 años, que era la guerra naval orientada a la galera, con todas las evoluciones que había tenido, frente al ingenio náutico de la ingeniería europea del Renacimiento, que son los barcos redondos impulsados por la vela, capaces de moverse a cualquier parte del mundo sin necesidad de depender de un puerto cercano, sin necesidad de poder tener que operar solamente en verano, como hacían las galeras por el mal tiempo, y arriesgándose a poder intervenir en cualquier momento del año, en cualquier punto del mar, es decir, haciendo lo que ya se había hecho en las terceras en el siglo anterior, que es lo que se llama ahora proyección estratégica, es decir, proyectar tu poder a otro lado del mundo y decidir políticamente el destino de ese lugar, que es al fin y al cabo lo que se trataba. ¿Y llevaban más o menos tripulación que las galeras? Sí, no, las galeras estaban muy tripuladas, llevaban mucha gente, pero porque había mucha gente que tenía que remar a latigazos. Entonces eso era lo que les hacía tener un montón de depender de un montón de gente. Las galeras eran más baratas por dos razones. Eran más baratas porque eran fáciles de construir, eran más pequeñas, bueno, más pequeñas en ese sentido, usaban menos madera, aunque fueran más grandes de eslora. Eran baratas también porque la tripulación, como eran esclavos y prisioneros, no cobraban, por decirlo de una manera. Pagarles y tampoco había que cambiarles la muda. Efectivamente, y si se estropeaban los tirabas al mar y ponías otro. Entonces, realmente eran baratas en ese sentido, pero los barcos redondos, que eran muchísimo más caros de construir, tenían dos ventajas esenciales. La primera, que eran capaces de montar artillería en los costados, cosa que las galeras no podían hacer, solamente la tenían en proa y popa, a través de una pasarela que se llamaba rumbada, que era por lo que la infantería, cuando chocaba el espolón, asaltaba a los barcos contrarios. De hecho, en Cabo Celidonia, que es todo un muestrario del ingenio del ser humano para hacer el mal, y no hay otra palabra para explicarlo, porque fueron probando, según las distancias, la artillería, los españoles para ir calculando cómo hacían más daño. Literalmente lanzaron balas rojas, desarboladoras, proyectiles con cuchilla, botes de metralla, rompedoras. Bueno, fue una cosa absolutamente terrorífica. Cuando acabó, después de tres días de combate, los turcos habían tenido más de 3.000 muertos y los españoles no llegaron a 50. Entonces, dada la diferencia tecnológica, solamente dos generaciones después de Cabo Celidonia, dos barcos de la flota española, inglesa o francesa, llevaban más artillería que toda la flota turca. Es decir, había cambiado el mundo para siempre. Entonces, queríamos abrir con eso y con el bombardeo de Estambul, una panda de taradillos españoles bombardeó Estambul, disfrazándose, como ellos llamaban, a la turquesa. Es decir, disfrazando sus galeras de naves turcas, se metieron en el mar de Mármara. Y cuando estaban dentro no sabían qué hacer y atacaron la costa directamente. Luego intentaron salir de ahí corriendo como pudieron. Entonces, queríamos empezar por eso, porque se trata de dos elementos olvidados clásicos de la historia de España, que es, se ha olvidado la gente de que España tenía lo que se llamaba entonces, porque lo era ya embrionariamente, industria. O sea, aquí había ingenieros, científicos, gente que conocía el mar, la navegación, la cartografía, que estudiaba los vientos, las mareas, que sabían de qué interesaba mejor para proyectar disparos a menor o más corta dirección o distancia, si les convenía cañones compuestos o cañones fundidos, si debían de utilizar, es decir, que entendían de balística, de trazas, es decir, un montón de gente inteligente y sabia que eran la élite intelectual del mundo. De hecho, el duque de Osuna... Y que estuvieron en España aportando cosas al ejército español, a la Armada española durante muchísimo tiempo. Tú citas algunos, vida normal. Tú citas algunos en el libro, nombres que podemos... tenemos más presentes porque son una calle que por todo lo que hicieron. Claro, por el caso Jorge efectivamente. Juan, ¿no? Sí, bueno, esos son los del siglo XVIII, los del barroco final, es decir, los de la ilustración, que eran grandes, bueno, eran absolutos genios. El último probablemente fue Churruca. Quiero contar una anécdota curiosa. El duque de Osuna era amiguete. Se iban de copas por ahí, era amiguete de Galileo Galilei. Y cuando decide construir su flota corsaria, pues claro, Galileo Galilei... Se conocería por allí, ¿no? Claro, y Galileo le ofreció uno de sus inventillos por si era de utilidad. Y el duque Osuna, que era un tipo listo y que tenía una flota diferente a todos, le compró todos los que tenía. Lo que le compró, le llamaron, por darle algún nombre, larga vista. Fue la primera persona del mundo en utilizar catalejos en el mar. Entonces, y el primero que también unificó la figura del capitán de mar y guerra, como el de la famosa Master and Commander. Fueron los primeros que unificaron la figura del capitán de mar y guerra en el barco porque entendían que era mejor. Entonces, los del siglo XVIII, dice Bruno, ya eran el colmo. O sea, era gente de una que valía intelectual reconocida en todo el mundo. O sea, eran grandes astrónomos, navegantes, científicos, pero reconocidas incluso por nuestros enemigos ingleses. Para poner un ejemplo del desastre de España en historia, yo lo puse en la rueda de prensa, porque era una manera, fue en la Gran Vía, y dije, mire, si bajan por la primera calle y la segunda a la izquierda, se acabarán cruzando con la calle Almirante. Si suben por Almirante, atraviesan con Nesiquena y entran en la calle Gravina. Bueno, no es que exista la calle Almirante y la calle Gravina, como hay ahora. Es que era la calle Almirante Gravina. Pero alguien en el siglo XIX, a finales, o primero del XX, decidió cambiar el mapa de Madrid. Como no tenía ni puñetera idea de que era Almirante Gravina, decidió crear una calle Almirante y una calle Gravina. Y, por supuesto, nadie de sus jefes, que tampoco sabían que era Almirante Gravina, le importó lo más mínimo. O sea, entonces yo ponía un ejemplo. ¿Alguien se imagina que en algún pueblo inglés, por enano que fuera, alguien corte en dos la calle Almirante Nelson? O sea, es que es exactamente eso. Porque Gravina era el comandante de la flota española en Trafalgar. Entonces, es que tenemos un desprecio hacia lo nuestro tan monumental. Que no hay ninguna calle que se llame Francisco... Rivera. Bueno, ¿no? Si la hay es por el torero, seguro. No, por eso. Pero, desde luego, por Francisco, al que se le hizo una obra de teatro. Es decir, que porque se hizo tan famoso... Ah, sí, de Vélez de Guevara. ¿No? Claro, de Vélez de Guevara, efectivamente. Sí. El terror del turco. La sombra de Turquía. Entonces, bueno, y era una persona que gozó en su época de una fama con la que podría tener, pues no sé, Cristiano Ronaldo. O sea, sería el ejemplo. Era la persona del momento. En realidad era un asesino, un psicópata, se había cargado 6 aguaciles en varios duelos. Pero bueno, para ser corsario cualquiera valía, era como la legión. Entonces, realmente eran gente de un cierto nivel, no solamente de valor o incluso bélico, sino un cierto nivel intelectual. O sea, eran gente, Octavio Aragón, que era un capitán muy joven que bombardeó Estambul, era un navegante formidable y un gran estudioso de los sistemas de aprovechamiento de los bajíos para aproximar las galeras a zonas costeras, donde podían ser más útiles incluso todavía que las naves mancas, porque una época de convivencia. Y para qué hablar los que ha dicho Bruno, ya todos los de finales del 18, que eran no solamente grandes ingenieros como Gastañeta o como Jorge Juan, sino desde cosmógrafos hasta verdaderos especialistas en astronomía o navegación, como el propio Churruca, el que pone en Trafalgar. Pero tú no piensas, Carlos, que de alguna manera también, a la hora de estudiar nuestra historia, hay muchísimas ausencias, que es por la que no nos ha llegado todos estos datos. Es que hay una mezcla, porque por un lado es por nuestro propio olvido, que eso debía obviamente a nuestra propia historia, pero también hay que tener en cuenta el maltrato tradicional que los gobiernos españoles han dado a la gente que brillaba. A Malaspina, el último gran navegante, para mí de la altura de Cook o más grande, el último gran navegante español, o sea, Malaspina cayó tan en desgracia cuando volvió a España Que es que no es que dice que no hiciera ni puñetero caso. Es que acabó totalmente apartado, amargado y muerto de asco, literalmente. Entonces, claro, si eso ya te ocurría con tus contemporáneos, ¿qué puedes esperar que hagan 200 años después? Ahora se le va recuperando, pero ya es demasiado tarde. O sea, ya el desconocimiento que hay... Yo me acuerdo que hablando un día con Fernando Martín Lainez, con quien hice el libro Banderas Lejanas, me acuerdo que un día él tenía un proyecto que hacía un libro sobre Alaska Española y, pues, como anécdota, se me ocurrió enviarle una cosa, porque yo había seguido recopilando datos. En Alaska, fijaos, no estoy diciendo en Burgos. En Alaska yo tengo recogidos 250 topónimos en castellano y cada uno de ellos tiene una descripción de medio folio. Entonces, y eso que los ingleses, después de la llegada allí de Vancouver, borraron, en cierta manera, la mayor parte de la herencia española toponímica. Pues aún así existe. O sea, el lugar más al norte del mundo en idioma castellano, que es Córdoba y Valdez, están en Alaska, no están en España. Uh-huh. Es decir, estas cosas se desconocen. De hecho, para llegar a Alaska por mar, bordeando la costa del Pacífico norteamericano, hay que pasar por el estrecho de Juan de Fuca y te quedaste corto, pero esto está mucho más al norte. Sí, pero está para llegar. Inlet, al norte claro. De todo, en la, al norte de la península de Kodiak, más allá de Anchorage. Uh-huh. Entonces, realmente, estas cosas se desconocen total y absolutamente. Pero además, gente como Jorge Juan, que era... Jorge Juan, todos nos copiábamos. España era copiada por los ingleses y franceses en el siglo XVII, España copiaba en el XVIII a los ingleses, todos nos copiábamos más o menos. Pero estábamos, por decir una manera, en la punta de lanza de la investigación científica mundial. Es decir, porque el mar seguía siendo el que determinaba la riqueza de las naciones. Y por lo tanto, era el motivo y la causa de que las naciones europeas combatieran entre sí por obtención de mejores mercados o mejores territorios. Entonces, todo esto está totalmente olvidado. Y es una auténtica pena. Antes, Carlos, comentabas que las naves mancas tenían dos ventajas. Te quedaste en la primera, ¿no? Y que podían cargar más artillería, porque al no llevar remeros podías poner más arsenal al artillero. Pero las otras, ¿qué podía ser? Por el hecho de que tuvieran velas, eran más maniobrables o que se pudiera producir tenían mejor el abordaje. Tres más. La primera, la que tú has dicho, era más maniobrable. Es una nave de velas, maniobra mucho mejor que una galera. De hecho, gira mucho mejor. En el segundo día de combate de Cabo Celidonia, los turcos no consiguen acercarse en 5 o 6 horas de combate, ni una sola vez a los barcos españoles redondos, que van girando de un a otro lado, disparando por las dos bandas, estribor y babor, para hacerles el mayor daño posible, cambiando las distancias, para ir probando. O sea, realmente fue una especie de experimento. La tercera ventaja era la altura de las bordas, acabas de señalar. Si se acercaban, si se ponían juntos, siempre la nave redonda estaba por encima. Con lo cual, como el sistema de asalto a las galeras a través de la pasarela que estaba entre los remeros, es decir, les obligaba a colocarse en una posición casi vertical. Por si se colocaban en paralelo, ya la ventaja, que era la de la altura, ya era importante, era mucho mayor. Entonces, utilizaban lo que se llama artillería giratoria, los falconetes o los falcones de piedra, que eran que podían moverse, pues era mucho más fácil disparar desde arriba. Quien tiene una posición de punto alto siempre tiene ventaja. La otra ventaja era la solidez. Las naves redondas eran mucho más sólidas, por lo tanto resistían mejor el invierno. Aguantaban muchísimo mejor en el mal tiempo. El mal tiempo les daba hasta fuerza, pues les impulsaba por el viento y les permitía resistir mucho mejor en alta mar en periodos en los que las galeras, que eran naves muy bajas de altura y quedaban por lo tanto eran muy inestables en caso de tempestad o de grave tormenta, o sea, naufragaban con mucha más facilidad. Entonces, esas cinco ventajas eran demoledoras. Entonces, según fue avanzando el siglo XVI y especialmente el XVII, cuando ya finalmente queda definido el bajel de línea a finales del siglo, pues bueno, pues realmente la guerra en el mar cambió para siempre y el comercio y el transporte también, porque es el siglo XVII cuando los barcos de comercio y transporte se acaban netamente de distinguir de lo que serían barcos de uso militar. Y sobre todo cuando llegó el vapor, ¿no? El vapor ya es el siglo XIX. Claro, se acabó ya todo. Todas las naves mancas. Y el momento que los ingleses llegan a tener unas naves que son mejores que los españoles. Bueno, los ingleses siempre han sido grandes constructores navales, o sea, siempre lo fueron. Siempre, como todas las naciones atlánticas, como Francia, de cierto modo, o como los holandeses después, o los portugueses, por supuesto. El problema que tiene Inglaterra es que era una nación en el siglo XVI más pobre que España y que Francia, y menos poblada. Luego, según fue ganando fuerza en el siglo XVII, sobre todo después del arma invencible, Inglaterra se da cuenta de que su poder y su destino está en el mar. Lo que hizo Inglaterra muy bien, sobre todo a partir de la Revolución Gloriosa, la de 1689, no la de Cromwell, es que se convierte en cierto modo en el... Hombre, ahora no, con los criterios actuales, nadie diría que la Inglaterra de Jaime II, bueno, de Jaime o de los principios del XVIII, de la reina Ana, era una democracia. Pero desde luego era una nación muchísimo más libre que España, donde se confiaba muchísimo más en la gente y donde se dejaba mucho más espacio y capacidad a la iniciativa privada. Entonces, los marinos ingleses cogidos en los bares o en las tabernas no eran peores que los que pudieron coger en España. Se mareaban igual y tenían tan poca idea de la navegación como los españoles. Pero tenía la ventaja de que estaban mucho más tiempo en el mar y se les daba la posibilidad de obtener riqueza y dinero con ello. Y la riqueza y dinero era mejor vida para ti y para tu familia, con lo cual se implicaban mucho más. Eso mismo ocurrió en Holanda. De manera que llegó un momento en que lo que cambia realmente la equiparación de la calidad en el mar es, en primer lugar, que los ingleses y holandeses dan oportunidad a la gente. Algo muy importante, cosa que en España jamás se hace. Y la segunda, que el porcentaje de analfabetismo español, la gente que sabía leer y escribir al final del 18 estaba aproximadamente en el 20-25%, y eso contando los varones, no te quiero ni contar las mujeres, era mucho más bajo, curiosamente, que en las naciones protestantes. Lo cual no fue tan importante en el 18, pero fue decisivo en el siglo siguiente, cuando era mucho más fácil enseñar las cosas, desde las artes de navegación más elementales hasta las órdenes básicas, a alguien que sepa leer que a alguien que no sepa hacerlo. Entonces, al final, el peso que fue haciéndose cada vez más imposible de superar la diferencia para España no consistía tanto en la calidad de los mandos o de los directores, de las ideas o de la puesta en práctica política de lo que había que hacer, sino más bien, curiosamente, de lo que Jesús sabía muy bien, de lo que derivó de la palabra chusmas, del pueblo más llano y más pobre, que a la larga fue el que realmente yo considero que inclinó la balanza a favor de Inglaterra. Ya sabéis que si participáis en la tertulia de esta noche, escribiéndonos a rosa.vientos@onda0.es, entréis en el sorteo de dos ejemplares de este libro que ha ganado el noveno premio al Jabá de la editorial EDAF, de Carlos Canales y Miguel de Rey, Naves en Mancas. Antes de pasar con una primera ronda de consultas de nuestros oyentes, Lorenzo Fernández, cuéntanos una noticia que nos llega desde Estados Unidos y que nos habla de lo mal que están algunos. Pues la verdad es que esto de las nuevas creencias que se generan a raíz de esos bestsellers masivos, ¿no? De esas tendencias que prácticamente se ponen de moda en un momento puntual y tal y como vienen, pasan, pues te dejan noticias como esta que la verdad es que a uno le deja el cuerpo jota, ¿no? En este caso nos tenemos que ir hasta Florida, donde un grupo de jóvenes que, bueno, dice la noticia que se sentían muy atraídos por la magia negra y el vampirismo, pues se han visto involucrados en un sórdido, terrible asesinato en el cual la víctima ha sido protagonista de un, y cito textualmente para que os hagáis una idea de la barbaridad, bioexperimento vampírico. Semanas atrás, una de las protagonistas, Stephanie Pistey, de 18 años, fue acusada de participar en el asesinato del adolescente de 16 años, Jacob Hendershot, en Parker, Florida. Estos dos jóvenes habían sido pareja durante un tiempo y al romper, pues parece ser que la chica regresó junto a un exnovio, William Chase, que era un muchacho de 7 años mayor que ella, con quien la chica rompía y volvía periódicamente. Stephanie, en un arrebato de despecho, pues contó a Williams que Jacob la había violado y de este modo pues decidieron ambos jóvenes que debían de castigarlo. Así, a finales de julio, y sin ninguna sospecha por parte del implicado, dada la buena relación que existía entre ellos, eran unos chicos que vivían en el mismo bloque de pisos y que una vez que dejaron la relación, pues prácticamente seguían manteniendo la misma amistad, pues parece ser que Jacob Hendershot fue invitado a una fiesta en casa de Chase y allí fue golpeado hasta que uno de los jóvenes lo mató al rebanarle la garganta con un objeto afilado, de tal forma que empezó a manar sangre de una forma bastante brutal, al punto de que parece ser que la joven pues decidió que en aquel momento tenía sed y se puso a beberla. El joven fue hallado un mes más tarde, desnudo, en una de las calles de Parker, y hay que decir que Facebook ha sido fundamental para resolver el caso, entre otras cosas porque la propia Stephanie escribió, textualmente cito, «Ya estamos casados y él es el que mató a Jacob Henders. Bueno, lo dejé, yo quería un poco de sangre». Eso es lo que dice la que a día de hoy está implicada como principal culpable de este crimen. La joven, de hecho, acabó reconociendo el crimen y ofreció una extraña excusa. Decía lo siguiente: «Desde los 12 años, cada fibra de mi cuerpo, básicamente toda, y sé que van a pensar que estoy loca», esto es lo que dice la joven, dice, «creo que soy una vampira y en parte una mujer lobo». Y además aseguró haber probado en varias ocasiones la sangre de su novio, desvelando que ella en realidad era, lo que os he comentado anteriormente, un experimento, un bioexperimento vampírico. La cuestión es que parece ser que esta joven, pues si cree los vampiros y realmente es una vampiresa, pues se va a pasar la eternidad detrás de las rejas, ¿no? Tal y como pues parece que se perfila su futuro. Bueno. Fíjate, seguro que muchos adolescentes fascinados por la saga Crepúsculo y por todas las películas que han puesto de moda otra vez el tema de los vampiros, hasta pueden llegar a sentirse identificados, porque hay dentro de algunos grupos góticos radicales, extremistas, y no hay que irse fuera de España, ¿eh? Aquí en España yo recuerdo el caso de una chica hace unos años de Barcelona, una sacerdotisa diabólica de estas, que me contaba Además, tiene mucha gracia el comentario, porque ella se dedicaba a ir por las discotecas para ligar. Uh-huh. Y me decía, claro, que tú no puedes entender, Manuela, el poder que se siente al tener al chico que acabas de ligar con los pantalones bajados en pleno acto sexual y coger una cuchilla de afeitar y rasgarle, hacerle un pequeño corte en el cuello y empezar a beber su sangre. Y decía ella, y debía sentir el poder y la energía del vampiro porque ni se movía el hombre. En ese momento, claro, uno que acabas de conocer, con los pantalones bajados, te coge una cuchilla a afeitar y te pega un tajo para ver la sangre como para pestañear. Pero hay, incluso aquí en España hay gente así muy curiosa. Y tenemos casos de este tipo, por desgracia no es el primero que se produce. Acuérdate del caso Runa, por ejemplo. Hay muchos casos. Bueno, y aquí hemos tenido... Lo que ocurre es que a veces se sataniza, y lo digo con intención, la creencia esotérica o la creencia vampírica, y este tipo de crímenes incomprensibles de asesinos, de psicópatas, de sociópatas. Joder, hace un par de días en Valencia, el pirado este que entraba, iba llamando a las puertas y apuñalando gente. Hace un par de semanas el tipo que entró en una iglesia y se lió a pegar tiros. Es el mismo perfil de crimen, pero en ocasiones la creencia o el atrezo esotérico, vampírico, lo que hace es justificar ese impulso asesino, ese impulso homicida, pero no es imprescindible para que se pueda... Lo que hace es justificar la locura de esta gente, porque claro, es que estamos hablando, acordaros, por ejemplo, cuando se fundó aquella célebre nueva iglesia, el Templo del Vampiro, y empezaron a surgir informaciones, yo recuerdo una de ellas de Kentucky, de otros jóvenes que exactamente igual, siguiendo la misma dinámica que está tal Stephanie de Florida, pues parece ser que se dedicaron en una orgía de sangre, en este caso fue una auténtica orgía de sangre, acabaron también con la vida de un chaval de 18 años. Pero es que te das cuenta de las locuras que provocan estas modas. Brevemente os cuento pues una noticia que quizás se puede relacionar, porque estamos hablando del mismo tipo de monstruos, de bichejos, que a mí me ha llamado poderosamente la atención. Es que, por ejemplo, en Nebraska, una cadena de ferreterías que debe de ser de las más conocidas, puesto que tiene sede en Iowa, Missouri, Kansas, Oklahoma, en fin, está prácticamente repartido por todo el país, cara a Halloween, a esta fiesta inefable, pues han decidido poner dentro de la propia ferretería diferentes secciones. Una de ellas es la sección Soy Humano, donde podemos encontrar sierras eléctricas, pistolas de clavos y taladros para defendernos de los muertos vivientes. Pero ojo, es que también encontramos dentro de las ferreterías la oferta para zombies en la sección Yo Soy Zombie, donde hay tuercas para huesos fracturados, pegamento para piel desprendida y, lo más importante, esto es importante, desodorante para la carne putrefacta. Y no os hacéis una idea, no de la primera sección, sino de la segunda sección, la cantidad de zombies que han ido a las ferreterías reclamando precisamente estos elementos. Es que es una auténtica locura. Reclamando un cerebro nuevo, ¿no? Claro, eso no lo venden. Di la verdad, ¿tú a qué has ido a la ferretería? Pues mira, por curiosidad, ¿para qué te engañas? ¿Tú de qué te vas a disfrazar mañana? Yo de hombre invisible, a ver si me dejan de perseguir estos señores disfrazados, porque es una auténtica locura. Conste que, si me dejas una reflexión muy rápida, es cierto que es preocupante que haya gente que pertenezca a una tribu urbana, como puede ser el movimiento gótico, que se siente fascinado por la figura del vampiro, y que esa fascinación unida a un delirio, a una psicopatía o una psicosis, termine en un crimen. Pero también existe la otra figura que podría ser el síndrome del Van Helsing, por decirlo de alguna manera, que son estas otras personas obsesionadas por el peligro de los vampiros. Acuérdate tú, Lorenzo, del caso de el crimen de los Tilos, el hombre que asesinó a su mujer en Santiago de Compostela, el caso de Álvaro Bustos en Córdoba, que atravesó el corazón de su padre con una estaca de madera. O sea, incluso en la historia criminal española tenemos casos terribles de personas que han cometido asesinatos, a veces incluso parricidios, creyendo que estaban eliminando un vampiro, que es un poco la otra cara de la moneda. Y también hay otra cara de la moneda, otra reflexión, ¿no? ¿Por qué quien asesina a tres personas, como ocurrió en este caso de Valencia, que nos dices, a navajazo limpio hace tan solo unos días, o el caso del asesino del Zodíaco que anteriormente hemos mencionado, pues esos son psicópatas, pero quien mata a 1 millón de personas en Irak... Es un héroe, pero bueno, es la historia esa es la historia. Uh-huh. Esa es la historia. Cuando un asesino mata gran cantidad, entonces se convierte en un héroe, un cruzado, uh-huh, un guerrero, un mito. Correos electrónicos de nuestros oyentes. Silvia Casasola. Pues mira, por ejemplo, Mariano, sobre el tema que hemos tocado de naves mancas, dice, quisiera comentar a Carlos que en la propia Catedral de York, en Inglaterra, hay pequeñas lápidas en recuerdo de ingleses y españoles muertos en diferentes guerras. Dice, en cambio en España, dice, excepto en el Valle de los Caídos. No, también hay. Lo que pasa es que otra cosa es que sea más o menos conocido y que no tenga tanta difusión. Lo que pasa es que el problema español con su propia historia deriva del siglo XIX, que es un siglo muy triste. Bueno, iba a decir, y de gran parte del XX, las cosas como son. Por ejemplo, el otro día lo comentábamos en el Museo Naval, hablando con Miguel y yo, hablando con también con periodistas y con gente de allí. Y es que, por ejemplo, cuando alguien ve Trafalgar, la novela de Galdós, que a mí me gusta mucho, es la novela de una España pesimista. O sea, nadie habría hecho un Trafalgar como el que hizo Galdós ahora, en el siglo XXI. Es decir, aún así, con todo lo mal que están las cosas, es decir, no es lo mismo. España tiene una visión sobre su propia historia. Pero no, ha hecho una novela sobre Trafalgar. Para mí es de lo peor de Pedro Reverte, pero bueno, es una opinión. No, es decir, que curiosamente eso hemos mejorado y ahora tenemos una visión mucho menos dramática de nuestro propio pasado y mucho menos triste, en cierto modo. O sea, nuestra percepción de nosotros mismos está poco a poco mejorando. O sea, nos hemos ido dando cuenta de lo que realmente España como que la colectividad construyó. Entonces, en ese sentido, los ingleses lo han tenido muy fuerte siempre, pero porque son la nación triunfadora del siglo XIX y lo tienen más reciente. Pero España está volviendo a ello. Es algo parecido a lo que le ocurre ahora mismo. Lo que le pasa a España es algo parecido a lo que le está pasando a Alemania, que acabarán recuperándolo tiempo detrás. Es decir, obviamente Alemania tiene que estar avergonzada del nazismo, pero no tiene por qué estar avergonzada en muchas otras cosas. Y sin embargo, es verdad que los alemanes tienen un cierto rechazo a su historia, un especial alejamiento derivado que les da hasta miedo acercarse después de ver lo que han hecho en el siglo XX. Pero cambiarán, seguro, dentro de unas décadas, exactamente igual que nos está pasando a nosotros. Y Jesús dice que, bueno, aprovechando sobre el tema de la Isla del Hierro y el posible surgimiento de un nuevo islote, dice, se me ocurre que se le podría llamar Isla de San Borondón y así zanjar el misterio de esta isla para siempre. Y por otro lado dice, ¿se ha vuelto a tener noticia de algún avistamiento en esta misteriosa isla? No, hace años que no se tienen avistamientos, por lo menos oficiales, ni tampoco fotografías, porque hay fotografías de la de San Borondón donde dice que una de las fechas más propicias para verse es durante la madrugada de San Juan, pero bueno, también por toda la parafernalia que tiene San Juan. Pero yo los testimonios que conozco, y algunos son relativamente recientes, es de gente que lo cuenta en petit comité, pero no lo publica. Pero todavía el mito de San Borondón sigue activo. Y luego dice Sergio que para cuando una película sobre Blas de Lezo o Álvaro de Bazán, si fueran Estados Unidos, tendrían esta serie. Es muy difícil, es muy caro. Es imposible, vamos. De hecho, hacerlo con ciertas garantías de éxito. Bueno, pero yo creo que de cierto modo vamos a ser justos, ¿eh? Con las televisiones y con sus producciones de ficción, que en estos momentos, es con mayor o menor éxito, claro, queramos o no, se está haciendo muchísimo trabajo histórico, ¿eh? Claro, pero es que eso lo veo inabordable, pero es que ahora es lo que va a terminar. Es decir, ¿por qué? ¿Qué obsesión? ¿Por qué sobre Blas de Lezo o sobre un gran personaje? Si da igual, si las que tienen luego éxito y te acercan a la historia es cuando lo haces sobre un pequeño capitán. Si es que eso es más barato y se puede abordar. Ahí es donde se puede intentar. O sea, los ingleses no lo han hecho sobre Nelson recientemente, que yo sepa lo han hecho sobre un capitán de una pequeña goleta que persigue un corsario. O sea, eso es mucho más fácil y es mucho más factible. Y es donde nos tenemos que centrar. Las grandes superproducciones, además, suelen ser fallidas siempre. Está pensando en todo lo que ha hecho intentado hacer España y cualquier otro, y siempre salen todas muy raras y muy extrañas. ¿Sabes una gran película que se podría hacer sobre un personaje español que también es muy desconocido, aparte de este Francisco Rivera? Es el Capitán Contreras. Sí, señor, pero Contreras es una película de aventuras, pero absolutamente increíble, parece Superman. Claro, no cree nadie. Hizo de todo el tío. Sí. Sin embargo, prácticamente nadie sabe quién es el Capitán Contreras. Con él acabamos, con una frase de él. ¿Y acabáis con él? Acabamos con una frase que dice exactamente, me parece, que fue también caballero de la Orden de Malta. Sí, lo fue. Y nada queda fuera de mi alcance, con 10 dedos en la mano y 150 españoles. 50 españoles. Ay, ay. Y Fabio dice que aprovechando que está Carlos, quiere que le cuente sobre el navío de los navíos, el Santísima Trinidad. Dice, desde muy pequeño siempre me fascinó este coloso y creo que nunca se le ha rendido el honor que mereció a lo largo de su trayectoria, hasta su glorioso a la par, que triste final en Trafalgar. Por cierto, Gallardón dijo que iba a hacer una réplica en el Parque Ferial Juan Carlos I. Yo hablé con los que iban a hacer la réplica, es curioso y es cierto. Sí, tenían un proyecto de lo más original e imaginativo para colocar un Santísima Trinidad a tamaño real ahí en medio de la nada, en medio de la llanura madrileña. Hay un libro, bueno, hay muchos libros sobre el Santísima Trinidad, pero hay uno bastante reciente del que fue su director del Museo Naval, de Marcelino González, que es magnífico, se lo aconsejo que lo compre. Es de la editorial La Espada y la Pluma, es fácil encontrar. Y es un libro estupendo donde explica muy bien lo que fue la historia del único barco del mundo de cuatro puentes, exacto. Y Pilar dice que a ver si algún día podemos hablar sobre las profecías de los indios Hopi. Dice, coinciden en que se va a vivir un final del mundo tal como lo conocemos. Creo que podría ser muy interesante. Se nombran varias señales, entre las que figuran las hambrunas en ciertas partes del mundo. Las profecías de los indios Hopi se intentan relacionar con las profecías mayas, con la diferencia de que la profecía maya en sí da una fecha muy concreta cuando termina esa cuenta larga, ¿no? Esos 5.125 años, y sin embargo las profecías Hopi solo hablan de un final de etapa, un final de era que más o menos se puede relacionar con las profecías mayas, incluso también las aztecas, pero no hablan de una fecha concreta. Es decir, a pesar de que luego ha habido grandes chamanes dentro de los Hopis, como tipo Búfalo Blanco y más gente, que han hecho reinterpretaciones de lo que pueden ser esas grandes profecías de los indios Hopis, que hablan también de un final de ciclo, de un final de etapa, de era. O sea, lo mismo que hablan también los mayas, pero sí intentan relacionar. Habla sobre ellos, que no nos olvidemos que habla sobre ellos. Pero habla sobre no los habla indios, de fechas concretas. Claro, pero no queramos atribuir las profecías de los indios Hopi a la humanidad entera. No nos equivocamos, hablan sobre ellos. Y si hablan de un final trágico de los indios, pues igual ya se cumplió. Claro, ¿te acuerdas con, no sé si lo hablamos un día, Bruno, te acuerdas con una vez con Lorenzo, que acababa de venir de Yucatán, y comentamos que, en cierto modo, el final de la cuenta maya corresponde realmente al final del pueblo maya como tal. Claro, están perdiendo claro. sus tradiciones y su idioma, pero no del mundo, sino de ellos mismos. Claro, oye, claro. Y acertaron, ¿eh? Los tíos han aproximado mucho a lo que es su desgracia como cultura. Lo que pasa es que yo entiendo que, bueno, pues que ahora nosotros nos dedicamos a hacer una interpretación de lo que son las profecías de los Hopi, sea de los Aymara o sea de los Maya, da igual, pues entiendo que eso ahora mismo es un negocio que vende. Y nos estamos apropiando de un conocimiento, de una tradición que no nos corresponde, con lo cual quizás el final, como bien habéis dicho, es ese, ¿no? Los Hopi, fijaros cómo están ahora mismo, ¿no? Prácticamente no existen, metidos en reservas y alcoholizados, ¿no? Esperando que lleguen, pues eso, los turistas para que les echen cacahuetes. Y los Maya, pues lo poquito que nos queda es eso, ¿no? Gente que mantiene la tradición, pero que poco o nada tienen que ver con los antiguos mayas, o sea que... ¿Y qué hora es la moda lo de los mayas? Están, pues están publicando profecías de los Hopi desde los años 70, como si fuera ya el final inminente, en el 82, en el 83, en el 85, en el 92, en todos esos fines del mundo que se llevan anunciando. Sí, Manuel, pero fíjate, con todo lo que nos está llegando de los mayas, hay que ver lo interesante que es las tradiciones de los Hopi, solo ver esas representaciones de arte rupestre que tienen, de petroglifos, es una pasada, ¿no?, como representaban su pasado, sus tradiciones, lo que veían en el cielo, que ahora queremos interpretar como un cometa que viene y nos va, pues eso, ¿no?, a mandar a todos a freír espárragos. Es que me parece, pues, una Fernández, ¿no?, que te veo venir, que ya, te ya. veo venir, que te veo venir. Como interpretaban a los cachinas, ¿acordaros? Exactamente. Por ejemplo. A los astronautas. Bueno, mira, uno muy rápido, de Ignacio. Hablando de Yucatán, él es un murciano en México. Dice, estoy en Mérida, en Yucatán, me llamo Nacho. Bueno, lleva 3 años allí, es ingeniero, pero ahora se dedica a bucear cenotes en toda la península. Ojo, y eso es lo que nos invita a todos, a bucear en cenotes llenos de vasijas y esqueletos. Dice, es una experiencia increíble. Dice, además, en estas fechas, dice, da bastante miedo nadando entre muertos de hombres, mujeres y niños. Pero también nadas entre muchísima vida, claro, con multitud de peces que te rodean. Exactamente. Pues iba a decir que es más seguro nadar entre los cenotes que fuera entre los tiburones en la costa. O sea, mejor estar dentro. Y dice, moscas. No os preocupéis si luego no sabéis. Vamos a alguna cantina del interior de Mérida que no está nada mal también. Que si no sabéis bucear, él os enseña y os lleva a un sitio con restos arqueológicos. Las noticias y después continuamos.